Buenas tardes, días, noches, depende de la hora que nos estén escuchando. De nuevo estamos acá desde los estudios de la Radio 31 de Enero. Estoy aquí con un par de compas para hablar hoy día de un tema que nos toca en muchos sentidos. ¿Cómo estás, compa? Todo bien, compañera. Bien. Bienvenido, tenemos hola. Hoy día un invitado especial. Y bueno, estamos aquí un poco con la ardua tarea de hablar de los compañeros Mónica y Francisco, que a lo largo de esta semana que estamos grabando este audio, este podcast, a lo largo de este mes de marzo 2023, se dio inicio al juicio, al último juicio que están enfrentando los compas. Y tenemos hoy la tarea ardua de, bueno, hablar un poco de esto, de analizar ciertos contextos, de evaluar un poco cómo está la situación y, bueno, compas, primero, ¿cómo están? Bienvenidos y damos paso un poco a esta conversa. Sí, bueno, nos reunimos entonces para hacer este pequeño gesto informativo con Francisco y Mónica. Y bueno, tenemos aquí a un compañero cercano, amigo, que nos va un poco a ir orientando en este sinuoso y hermoso también camino de estos dos seres, pero compañeros hasta la muerte, compañeros y compañeros hasta el final, de los compañeros buenos compañeros. Así que, bueno, presentarte y un poco si nos puedes hacer un resumen ahí. Bueno, gracias por la invitación primero. Siempre son buenos estos programas porque permiten hablar, discutir, un poco salir de la cultura más instantánea de las redes sociales y de como lo que dura 24 horas nomás. Esto igual queda grabado, se puede escuchar en otro momento, en otros lugares, así que eso también es un poco hacer una pausa para poder discutir, hablar, informarnos y todo eso. Quizás lo bueno sería partir como un poco comenzando la historia. Alguna gente los conoce, otros no mucho, otros saben como ciertos capítulos de lo que es más conocido. Podríamos partir señalando que Mónica y Francisco, junto con más compañeros, fueron detenidos el año 2010. En ese entonces el anarquismo estaba ya agarrando harta fuerza en Chile. Ahí hay todo un contexto histórico que podemos hablar en otro momento. Un poco el resurgir de las banderas negras, se decía, y la Fiscalía hace una arremetida contra distintos espacios y entornos en el denominado caso Bombas, que acusa a 14 compañeros de asociación ilícita terrorista y otros delitos más. En ese contexto son detenidos Mónica y Francisco junto con más gente. Viven un proceso bastante televisivo, bastante, digamos, como mediático, tanto en lo televisivo, insisto, como también en los entornos más políticos, más revolucionarios y anarquistas, que se ven bien golpeados. Y el proceso se transforma un poco también en un show, por un lado, y por otro lado en una pugna política grande contra el gobierno en ese entonces de Piñera. Se genera bastante apoyo de distintos sectores contra esta arremetida judicial, acusado a algunos de montaje. Finalmente, claro, la Fiscalía arma un proceso falso, con pruebas falsas, y construye una acusación, y se cae estrepitosamente. Y todo esto es muy mediático en esos años, se exigen renuncias de ministros, de jueces, de todo eso. Los compañeros, junto con todo el resto, salen absueltos después de un largo proceso de un par de años, y al pasar el tiempo, el año 2013, o sea, bueno, ellos se van a España el 2012, si no me equivoco, algo así, y el 2013 son detenidos en España acusados de la colocación de un artefacto explosivo en una iglesia. En la Basílica del Pilar, exactamente. Bien, en Zaragoza, bien. Sí. Y ahí vuelve a sonar el tema. Vuelve un poco a reabrirse, son caras conocidas, son nombres conocidos, vuelve a hacerse todo también un tema mediático acá, si reabrir el caso anterior o no, que en verdad no eran inocentes, sino siempre se sabía que eran culpables. Un poco se entra en ese juego más de la política burguesa, pero que de una u otra forma también todos vemos, digamos, observamos eso. Hacer un poco el apunte, compa, que también en términos de leyes represivas en España, digamos que hay como un largo haber, sobre todo en base a lo que es la legislación con respecto a grupos como fue ETA en un momento, los Grapo en otro, como que hay una maquinaria represiva que ya terrorismo en España o en Europa ya es como que pasa un leve, entonces fue especialmente connotado allá, como que realmente copó un espacio súper importante y como que también transformó el anarquismo español en ese espacio, de como ya como el enemigo number one, porque la ETA en ese momento ya estaba de capa caído, entonces como que ahí tomaron como también, como los tomaron como una figura también súper satanizada, por decirlo de alguna manera. Claro. Y es interesante también cómo en cada proceso hay un contexto político distinto. Uno puede ver como la historia de la represión de una otra forma a través de esta historia. Uh-huh. El año 2010 era intentar aplicar la ley antiterrorista en Chile. Uh-huh. El 2013 en España era, como tú dices, la caída de ETA. Estaba entregando la arma, lo que quedaba. Y era un poco también esa discusión. Los compañeros son condenados finalmente a 12 años por ese atentado. Pero logran conseguir una rebaja a 4 años de prisión. Viven todo lo que significa la prisión en España en términos políticos, o sea, dispersión, aislamiento, régimen FIES en ciertos momentos, consiguen sortear todos esos temas armando también redes interesantes de solidaridad allá. A pesar de ser extranjero, a pesar de ser como de realidades distintas, consiguen armar buenos vínculos y también se generan buenas discusiones. Uh-huh. Creo que allá hay un buen aporte. Consiguen rebajar la condena a 4 años y el 2017 son trasladados a Chile. Llegan a Chile en completa libertad, digamos, sin nada judicial pendiente. También es bien mediática el ingreso de ellos, la vuelta a Chile, y finalmente ya se establecen acá, volviendo a participar en espacios políticos, en publicaciones, en revistas, en distintos colectivos, organizaciones, Feria del Libro Anarquista y varias actividades más. Eso hasta el año 2019, hasta que el año 2019 son enviados 2 paquetes explosivos en julio. Uno al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y otro a la 54 Comisaría de la Policía. Esa acción es reivindicada por cómplices sediciosos, fracciones por la venganza. Eso es como un dato. Ocurre. El paquete de la 54 Comisaría explota, hiere como a cerca de 10 o 7 policías, y el de Hinzpeter, que era más poderoso, contenía dinamita y otras cosas más, consigue ser desactivado, porque explota primero el de la 54. De hecho, como los relatos policiales y todo, señalan que el paquete de Hinzpeter estaba en su escritorio y él lo iba a abrir, pero fue a almorzar y dijo, ya, a la vuelta lo abro. Y justo en ese momento está ahí el de la comisaría y llega la policía y lo consigue desactivar. Pasa eso, ocurre, se genera también un revuelo mediático, los poderosos se sienten golpeados y queda ahí. Después, el año 2020, en plena revuelta, ya en febrero, cuando venía marzo y se rumoreaba, se escuchaba, se viene marzo, se viene con más fuerza, un día antes de la pandemia, en febrero explotan 2 artefactos explosivos en un edificio en Tánica, que queda en Vitacura. En verdad es como un lugar medio abierto, medio cerrado, es como un espacio también de la burguesía, finalmente eso, más que el edificio propiamente tal. Y la acción es reivindicada por afinidades armadas en revuelta. En el comunicado se señala de que el objetivo era, por un lado, el barrio de los ricos, así como el barrio, sus instalaciones, y por otro lado era la policía, ya que eran 2 artefactos que estaban separados con media hora. La idea es que explotara uno, llegara la policía y la pudiera dañar. Eso es lo que dice el texto. Hasta ahí, esos ataques se enmarcan en la serie de ataques que han habido desde hace bastante tiempo, a veces más dispersos en el tiempo, otras veces más juntos. Y quedan ahí, digamos, como un poco en esta historia de ataques y de ofensiva al poder. Hasta el 21 de julio, el 24 de julio del 2020, ya en plena pandemia, donde la policía detiene, hace allanamiento en 3 casas, 4 casas creo, y detiene a Mónica y Francisco. Y ahí se empieza a cerrar quizás como esos 2 hechos que mencionaba. Los detiene acusados a Francisco por el envío de los 2 paquetes bomba del 2019 y los explosivos del 2020. Y a la Mónica la detienen por acusada del explosivo del 2020 en Tánica. Bien, bueno, esto es un poco como lo que es la contextualización. ¿Cuál es la historia, digamos, pública de Mónica y Francisco? Desde acá también nuestra idea era un poco como romper un poco lo que es esta barrera mediática y efectivamente como acercarnos a los compañeros desde el lugar de compañeros, que era un poco lo que hablábamos antes. Desde ahí quizá hay algo como que rompe, o no sé si rompe, pero como que siento que genera un punto de inflexión en todo este proceso, que es que meses después, o años, no sé, porque la pandemia tengo ahí un lapsus temporal, el Pancho asume de alguna forma esto, y esto ya genera como un punto de inflexión también en esta situación. A mí, antes de como esa respuesta, claro, profundizar un poco lo que dice el compa, hay un contexto, o sea, hay una situación histórica en donde se ocurre todo esto, que particularmente en Chile el auge, el renacer de una idea que tuvo mucha fuerza a principios de siglo, saliendo de una época muy tensa y muy traumática para la resistencia en general, porque como conversando también con algunas personas, ¿cierto?, de los 80, de los 90, como lo que sí me va graficando es que hay mucha dignidad, hay mucha resistencia, pero también hay un trauma muy grande en términos de una derrota tan catastrófica, o sea, y fue una derrota como en el mundo entero, o sea, como el muro, no sé, la URSS, las transiciones, ¿cierto? Y es importante enmarcar que toda esta historia, ¿cierto?, ocurre en un proceso de instalación de una democracia ya un poco que empezaba a adquirir este nuevo aire que quiere dar, que es una democracia más global, más globalizada, por lo tanto mucho más como amigable hasta cierto sentido. En los 90 la política de instauración de este modelo era como, no sé, a través de la oficina, de algunas políticas represivas duras, ¿cierto? Todavía había, de asesinatos políticos, pero muy como cosas que quizás ahora no sucederían de esa manera. Entonces, claro, viene este proceso de un auge del anarquismo de múltiples facetas, casas, ocupa, acciones, bombazos, salidas, universidades, poblaciones, ¿cierto? Y ya con un discurso mucho más negro. Y es en este contexto en que los compañeros también van haciendo escuela y caminar. Y un caminar que, claro, que se ha mantenido, se mantiene en los últimos años, ¿cierto? Como dice el compañero, con más o menos episodios o han de ir agarrando ciertas reflexiones. Pero claro, queda esta sensación, esta situación, como de, no solo como el hecho, como lo que se hizo, ¿cierto? Como sacarlos un poco de una situación media ficción, media como especial, de especialistas, de profesionales, de algo, sino que una herencia, una continuidad de uno o varios entornos que emprendieron una campaña, o varias incluso, de acciones que yo creo, críticas más, críticas menos, como que súper efectiva para el crecimiento, como valga la redundancia, de estas banderas negras. O sea, como yo creo que en determinados momentos hay que hacer análisis que pueden diferir un poco del análisis que se hace en aquellos momentos. Yo creo que en aquellos momentos el análisis puede ser distinto, etcétera. Pero ya como he visto pasar varios años, yo creo que el análisis tiene que ser así como yo personalmente, como soy de esa generación que entra ya cuando este proceso empezó. Y lo que nos acerca a nosotros al anarquismo, a la bandera, ya no sé, los compañeros de colegio, amistad en el barrio incluso, tiene que ver con estas expresiones, de esta multiformidad, esta forma, porque además se estaba generando una cuestión que tenía casi una iconografía, ¿cierto?, que era bastante atractiva de alguna manera, por lo menos para mi experiencia, o sea, como las actividades eran como tenían un cuento, las acciones tenían un cuento, la prensa estaba dándole caleta de tribuna en algunos momentos porque había muchas acciones y pasaron muchas cosas por el Mauri, accidente de algunos compañeros, entonces había un caudal de situaciones. Y yo creo que un poco ir contextualizando eso ya para ir entrando a la pregunta que hizo la compañera sobre, claro, estas decisiones también políticas todo el rato de cómo afrontar, siendo un par de personas súper reconocidas, incluso a nivel público de alguna manera. O sea, eso también va dependiendo de la prensa en qué grado le va sirviendo más o menos utilizar estas historias de vida de nuestros compañeros y compañeras para sus fines, porque a veces decían, no, es que lo están ocupando para asustar a miles, lo están ocupando para tapar, qué sé yo, el fenómeno de tal cosa, lo están porque cayeron en proceso de revuelta y de pandemia, ¿cierto? Entonces estábamos con militares en las calles, y como baja poder de articulación, de resistencia, de solidaridad en ese momento, porque igual estábamos encerrados, pues, como obligadamente encerrados. Entonces, eso. Claro, igual, el momento de tensión es uno, pero voy como a lo que tú dices más en profundidad, que es como el contexto más histórico, un poco el trayecto, pero como que eso también tiene un peso, y es importante como un poco salir de la lógica de la violencia como de la rabia, el odio o el impulso. Creo que al menos las acciones por las cuales están acusados y las acciones por las cuales han sido acusados en otros momentos, hay una discusión política, aportan a una discusión política, se sitúan como una herramienta política, una herramienta de intervención política o como una expresión política, y finalmente son parte de una crítica anarquista. O sea, es como la crítica anarquista está hacia el poder, etcétera, y se expresa en distintas formas, porque claramente las palabras no bastan, las palabras no nos bastan, no nos sirven, nos quedan cortas, y llevamos a materializarlas de distintas formas, actividades, programas, bueno, ahí está como todo el tema de la multiformidad por un lado, pero la acción violenta, directa, explosivista en este caso, es una de esas formas donde se expresa. Lo interesante de estos casos, de una u otra forma, es que nos muestra a nosotros, y les muestra a los poderosos, que son vulnerables. Creo que eso es como un poco como lo que puede quedar más fuerte o por qué puede ser quizás también más trascendente. Además de la experiencia de ellos, no sé, la participación en muchas actividades y en muchas como parte del movimiento anarquista en Chile, de una u otra forma también muestran lo vulnerable del poder y de los poderosos ya más en concreto, y también lo posible de estas acciones, como en un mundo donde se ve completamente tecnologizado, completamente vigilado, se ve que cualquier acción de resistencia, de ataque, es imposible. Y no solamente porque te van a detener, porque no se puede ni siquiera hacer, o porque ni siquiera se puede llegar a pensar, y ahí están como los típicos chistes, como bueno, hagamos esto, y ocurren como ideas fantasiosas, pero son se entienden como fantasía. Uh-huh. Ahora, cuando la cuestión se lleva a la realidad y se golpean a los poderosos por un lado, cuando se llevó a la realidad y se hizo la revuelta, se ardían las calles completamente, uno se da cuenta que claro, que las consignas son reales también, pueden ser reales también, y eso implica también otro nivel de discusión, de responsabilidad, de consecuencia, o sea, consecuencias, que genera consecuencias, qué tanto las asumimos, qué tanto las potenciamos hasta el final. Creo que, bueno, de la revuelta siempre hay que hablar y siempre hay cosas como pendientes, pero está un poco lo mismo, como la idea de hasta dónde la pudimos llevar, y creo que con el tema de estas acciones también está esa misma discusión, como qué tan justificada, legitimada están por todos nosotros, nosotras, o por otro agente. Pienso que en general la acción explosivista por las cuales están acusados fueron bastante mediáticas, o sea, varias gente se enteró y supieron golpear a los poderosos finalmente, con nombre y apellido en algunos casos, con otros casos más como a sectores, a barrios, y eso ellos lo sienten, y por eso reprimen, y bueno, y uno puede hacer como la cuestión más lógica y más fácil. Lo interesante es como un poco eso, salir de la impotencia y la frustración que genera como un sometimiento perpetuo, que nada tiene sentido, que es imposible rebelarse, que es imposible atacar, y quien lo hace o es un montaje o está dirigido desde el Estado, o es como una acción desesperada sin sentido. Creo que hay compañeros, compañeras que deciden atacar, que lo ven válido, lo ven legítimo, lo ven como una acción pensada, política, no desde la rabia, no desde como solamente, no sé, el impulso del momento. Y bueno, así ha sido y así ha seguido siendo también. Pues siguen habiendo acciones en ese sentido. Lo bueno, en estos casos, digamos, en estas discusiones, es generar el diálogo también entre la acción, ahora que están detenidos los compañeros, y también el movimiento más amplio. Quizás como generar ahí como una conversación, porque nos interesa la libertad de los compañeros, de la compañera, nos interesa. También nos interesa reivindicar la acción, porque son acciones legítimas dentro de las posturas anárquicas. Pero también nos interesa como que vaya confluyendo esta discusión, que vayamos hablando, que se vaya hablando en otros lugares, que vayamos debatiendo. Finalmente, la discusión es sobre la legitimidad de la violencia y un poco las posibilidades que genera esta herramienta, que son discusiones que se han dado en los 70, en otros países, ya con otros términos de lucha armada. Acá en cierto momento se habló de nueva guerrilla, están en los textos, digamos, que reivindicaron la acción, estaba esta discusión, está presente, a veces se va, a veces se minimiza, se ridiculiza, pero es bueno también hablarla con altura de mira, con seriedad, porque la salida al sistema de opresión no va a ser pacífica. Y por ende, tenemos que ir viendo, teniendo las cuestiones más claras, más discutidas y más, sobre todo, más pensadas como en cuanto a acciones políticas. Creo que por ahí puede ir algo. Sí, recordar, por ejemplo, claro, el hecho televisado, porque fue televisado, me acuerdo ese día, de ver a todo esto burgueses con sus trajes, ¿cachai? Fumándose los cigarros en medio de un gigante operativo y verle las caras, pues, o sea, ver a dónde estaban todos estos antiguos represores que no se habían repetido en el segundo gobierno de Piñera, pensando que esto como Gimpeter fue un personaje nefasto, la ley Gimpeter, la represión a los estudiantes en los estadios, no sé, murió gente en 2011, ¿cierto? Manuel Gutiérrez, etcétera. Y ver a todas estas personas que estaban virtualmente desaparecidos un poco de la escena pública, de la tele principalmente, no sé, pues Gimpeter con barba. Era raro verlo. Bueno, pero aquí está, a través de esta acción. Y ahí sigue. Hemos vuelto a ver las caras y están estos burgueses afuera del edificio, ¿cierto? Ahí en Apoquindo, ¿verdad? En Vitacura. Sí, por ahí. Entonces, claro, es importante, yo creo, recoger un poco lo que decís tú del diálogo de las acciones, ¿cierto? Como lo que aporta. Y como siento que, personalmente, con este caso, claro, Francisco y Mónica son personas súper reconocibles. Reconocidas y reconocibles. Entonces, como que se generó también una discusión como, pucha, no sé, los cabros, ¿cachai? Y claro, ahí también vino como una defensa, un poco como una defensa cerrada, que creo que corresponde en este y en la mayoría de los casos. O sea, como primero blindemos a los entornos, blindemos a las personas que han sido detenidas y después podremos hacer ciertas reflexiones. Yo creo que como un ejercicio que yo saco rápidamente como con este caso es como eso, como primero si cae gente, se sale a blindar, se sale a defender, a ayudar a los entornos, y posteriormente podremos hacer ciertas reflexiones en términos como, claro, siempre y cuando la acción no haya sido una cuestión estratosféricamente fuera de lugar, porque yo no sé, creo que obviamente hay márgenes y hay límites. O de otros entornos. Yo no voy a salir a las primeras y a las buenas a defender otros entornos que no sean afines, cercanos, qué sé yo, etcétera. Entonces me da la impresión como que hay ciertas también cosas que se tienen que sacar en limpio desde el punto de vista de los entornos, como decía el compa, así como el diálogo, de las reflexiones, de cómo, cuándo sirve, que no, que quizá no todo es válido, quizá todo es válido, pero en su momento, en sus tiempos, en sus formas. Yo estoy convencido, por ejemplo, que en el aspecto de la revuelta, el anarquismo le entregó caleta. La anarquía de los últimos 20 años, la revuelta le entregó caleta, en términos de herencia y experiencia de resistencia callejera, de lucha callejera, de consignas, de medios. O sea, yo creo que si no se integraba con fuerza el tema del autocuidado por parte de los sectores ágratas, ya, no es que Boric no estaría indultando 10 pelagatos, quizás serían 50, porque igual en un momento un poco la anarquía empujó a eso, como a otorgar ciertas herramientas y nociones básicas de cómo moverse en la calle, en las polas. Yo me acuerdo de gente que contaba y relatando así como, tenía ganas de saquear todo el supermercado, pero sabéis que mi plan en ese momento fue decirle a la señora, tápense, estar afuera diciendo a la gente, tápense, están grabando, tápense, cuídense, esto no se hace así como tan a la loca, porque pueden venir como episodios de represiones, ya que no vinieron, porque en verdad pasó en todo Chile casi. Yo creo que por ahí un poco tiene que ver que no hayamos pagado con lágrimas de sangre el no llevar el proceso hasta el final, o sea, como lo que se conversó en algún momento. Pero siento que hay que, en ese sentido, como a las primeras defender siempre a las personas en estas situaciones. Y claro, recojo el punto como de asustar, tensionar, asustar, romperle un poco la normalidad a los ricos en sus barrios, que fue una consigna en algún momento, o continúa siendo, yo creo, como una consigna interesante y una consigna que tiene todo el peso, porque creo que una de las cosas que la revuelta, por ejemplo, no pudo alcanzar fue precisamente eso, o sea, como teniendo las posibilidades quizás de golpear más en el barrio de los ricos en esos momentos. Pues se encauzó hacia abajo, en los guetos, ¿cierto? Bueno, arriba igual se dieron los milicos un poco, pero como a la gente que estaba tocando la cacerola en la escuela militar, que eran también de, por ese sector. Pero claro, o sea, demuestra que esta guerra de clases, por decirlo de alguna manera, tiene un sector súper blindado. Por lo tanto, yo creo que es lo que precisamente creo e interpreto, ellos tratan de romper, o como a través de esta acción de Tánica, ¿cierto? Como claro, es posible, y hay todo un mundo aquí en el barrio alto, o sea, hay que situarlo como como si fuera un tablero de ajedrez de la guerra, ¿eh? Como estos locos tienen una infraestructura construida, ¿cierto? Ahora hay mucho más, como cámaras de reconocimiento, creo que habrían instalado unas cámaras como de, no sé, de movimiento sospechoso, por el tema de los portonazos, ¿cierto? Y están invirtiendo un montón porque tienen que... Querían igualar el proyecto de las cámaras de Santiago a Londres, por ejemplo, que creo que es una de las ciudades más vigiladas, con más cámaras, que creo que puede grabarte ininterrumpidamente durante 5 o 6 horas, 7 horas de grabación, ininterrumpidamente. Y Chile y Santiago hace un tiempo salió, no me acuerdo si fue el gobernador, por ahí, no sé si este o el anterior, como que ese era el plan de Santiago, o sea, todo grabado. Ahí hablamos un poco de las macrocárceles, ¿cierto? Yo creo que va un poco en la línea de la acción de Tánica, por ejemplo, si ya vamos como desgranando un poco el choclo. Claro, demostrar que existe, que es posibilidad, que es posible la resistencia y el ataque. Y también desde nuestros sectores, como defender un poco como las capacidades también de los sectores anarquistas. Porque, por ejemplo, cuando fue el tema de la... del paquete a Hinspeter y a la comisaría, es que no podían ser negros, no era una acción anarquista porque estaba demasiado, y ahí empezaron al tiro los propios sectores también, como esto debe ser un arreglo entre políticos, la mafia de entre ellos mismos, ¿cierto? Uh-huh. No sé, los pacos que han sido los traficantes, cualquier persona, ¿cierto? Menos como gente de nuestros sectores. Y es doloroso también hacer esa reflexión, uh-huh, como no creer también en las propias capacidades de nuestros compañeros, nuestras compañeras, de nosotros mismos en el fondo. Una situación como a reflexionar igual, como, ¿por qué no? Si lo hemos hecho durante 120 años, 130 años, acá en Chile, no sé, y en el mundo. Claro, yo creo que es clave lo que tú decías, un poco el diálogo entre el movimiento y las acciones, cuando ocurren, en ese entonces sin nombre, sin autoría, sin nada, digamos, la acción y el comunicado. Creo que en esos momentos, cuando ocurrió, cuando vuelva a ocurrir, cuando esté ocurriendo, es importante que el movimiento, que somos todos, todas, hagamos eco de eso, hagamos eco de las acciones, las discutamos, las justifiquemos, cuando, como tú dices, cuando tengan el marco mínimo que válido, digamos. Y esa es la fortaleza, como un poco, si mantenemos esta separación como acciones, movimiento, es una debilidad. Creo que la fortaleza es, pasa algo y hay que reproducirlo, hay que celebrarlo, a veces hay que darle vuelta, audizar la crítica, como, claro, mira, esto también se entiende de esta forma, puede ser importante por esto. Creo que ese es como un poco lo que deberíamos hacer, lo que, bueno, cada uno trata de hacer en su momento. Pues de una u otra forma todos nos tenemos que sentir parte de las acciones cuando ocurren, porque son parte del movimiento anarquista en general, o del movimiento antagonista o revolucionario, si lo ponemos de forma más amplia. Y en este caso, estas acciones por las cuales están acusados las compañeras tienen una trayectoria histórica. O sea, el tema de la venganza, de los tiranicidios, regicidios, todo ese tema de los ajusticiamientos tienen una cuestión histórica, y el anarquismo siempre ha estado de ese lado, siempre ha estado Antonio Ramón Ramón, Efraín Plaza Olmedo, tienen esa continuidad histórica. O sea, que lo vivamos ahora y que estemos con teléfonos, con cámaras, vestidos de forma moderna, no es tan distinto a haberlo visto en 1900. Creo como que un poco también es recoger eso, es tomar, digamos, como un poco estas comparaciones, porque son continuidad de una u otra forma. Por ese lado, creo que al menos la acción de Hinspeter, la de los pacos, se entiende, y creo que en su momento, cuando ocurrieron, había que haberlas entendido y discutido de esa forma, y haberla defendido de esa forma. Si ahora todos defendemos a Antonio Ramón Ramón y nadie no hace, y a nadie le hace ruido, es lo mismo, digamos, como que hay que tomar eso por un lado. Y otra discusión es cuando ya los compañeros caen, cuando ya vemos nombres, vemos cara, y en ese sentido igual me gustaría hacer una pausa para señalar de que no son compañeros, compañeras desconocidas, no solamente por la represión, un poco por este resumen que se hizo al principio, sino por los entornos de lucha. O sea, un repaso bien, bien rápido, la Mónica, no sé, participó en entornos de ocupación al principio, después cuando volvió de España participó en la Feria del Libro. Actualmente, bueno, ahora ya desde la cárcel continúa participando un poco con el tema de la cárcel de San Miguel, un poco organizando al resto de compañeras que hay allá, dando ahí como una vuelta para el 8 de marzo, para el 8 de diciembre también, hay como, está armando algo, está armando, hay una discusión, está generando un entorno, está construyendo de una u otra forma, y en la calle también lo estaba haciendo. O sea, no es muy difícil que muchos de nosotros, de nosotras, la hayamos topado en alguna actividad, vendiendo algo, recorriendo algo, apoyando a alguien. Creo que eso también es bueno. Por otro lado, el Pancho participó en publicaciones anarquistas, las presentó, las difundió en distintos lados, inclusive se hacían como mini giras regionales, presentando una revista donde él participa todavía, la Calling of Moth, pasó ahí el dato, pero estaba presente en ocupación, en actividad, en lanzamiento, etcétera. Después participó en la coordinadora 18 de octubre. O sea, también, claro, escapar de la idea de profesionales como sujetos alejados de cualquier realidad, profesionales de la violencia, hacer carne el tema multiforme, como que sí, está ahí en todos lados, y entender que no son sujetos extraños, extraterrestres, venidos de otros lados, sino son parte del movimiento. Se ejecutan acciones desde el movimiento, y es lo mismo, tiene como, claro, represivamente siempre nos va a interesar o se ha tenido la historia de tratar de separar las cosas. No, las acciones pasan por un lado y el movimiento anarquista, no lo criminalicen, nosotros hacemos tocata, no tenemos nada que ver. Creo que eso no puede dar ciertos frutos a mediano plazo, pero a largo plazo lo interesante es juntar esto y hacerlo indivisible, porque también la palabra y la acción también son indivisibles, nosotros la entendemos de forma indivisible. Creo que también por ahí hay que ir como navegando también, como, aunque suene poco estratégico o muchas cosas que suenan poco estratégicas, pero para nosotros tienen un sentido, yo creo. Desde ahí también tomo un poco lo que decías antes de cuando estuvieron en la fase represiva en España, que estuvieron encarcelados, como que una de las cosas que destacabas era que a pesar de no ser de allá habían tenido mucho apoyo, y creo que parte de eso es lo que estás diciendo ahora, como que los cabros eran compañeros. Estaban ahí, no eran como un extraterrestre que bajó, hizo algo y de repente cuatro locos lo apañaron. Eran compañeros, eran gente que estaba cercana. Desde ahí apañaron otros compañeros de otras ciudades, porque como tú bien dices, allá la dispersión es tremenda. Entonces creo que también radica en eso, ¿no? Y creo que eso, el hecho también de desmitificar que son personas ajenas y que están en el cotidiano, también nos lleva un poco como a romper esto, ¿no? que siempre que ya casi se ha instaurado, que quizá en un momento no lo fue, y que a lo mejor a raíz de lo que sucedió en el 2010 o por esa década más o menos, como de ni culpables ni inocentes, ¿no? Que siento que es algo que quizá antes no estaba tan claro, hace, no sé, 15, 20 años, y ahora como que ya es algo que no se cuestiona. Que es una consigna, claro, anarquista del entorno, y que la revuelta la toma. La revuelta la toma, y la toma como para los presos la revuelta, que igual es interesante eso. Exacto, entonces como que eso igual encuentro que efectivamente es súper importante, como recoger también, y que es un poco el objetivo también que teníamos en este espacio radiofónico, de salir de lo que es sola o estrictamente la función como represiva, la situación y las perspectivas carcelarias, sino retomar y conectar también con los compas desde su visión política y desde el quehacer de compañeros, que era mucho más allá de la figura mediática o de lo que se puede hablar en otros entornos. Bueno, pero retomando un punto importante, explicar un poco el tema de cómo encara esta situación represiva ya en qué está, porque, bueno, ahí nos ibas a contar un poco. O sea, quizás como, claro, el cómo encarar igual se mezcla, como siempre, lo político y lo jurídico. O sea, está el tema de que, bueno, los compañeros caen y desde adentro han sacado comunicados permanentemente, él siguió aportando como a discusiones, a conversaciones, etcétera. Como que eso ha sido también una continuidad en su proceso cuando han estado adentro, afuera, es como como la expresión. Eso está por un lado. Y por otro lado, Francisco toma una decisión ya a mitad del proceso, quizás finalizando un poco, de asumir la acción. La asume en una declaración jurídica donde asume que él participó en ambas acciones, en el envío de paquete y en la colocación allá en Tánica, y lo reivindica políticamente. Lo asume políticamente, fue por esto, y lo reivindica también de que este era el objetivo y se hizo de esta forma, un poco datos que pueden interesar para el proceso, para términos, digamos, legales. Que eso también se sabe, es público, digamos, un poco uno de los dos objetivos. Uno era un tema judicial, de quedar como con cierta situación judicial más beneficiosa, y por otro lado era un tema político. O sea, la declaración no es alejada de lo que él declara políticamente, la declaración ante el fiscal. Y ahí hay una forma distinta de afrontar, y de una u otra forma también es un hito histórico que quizá, yo creo que hoy día no lo vemos, pero quizás después lo vamos a ver en su dimensión completa, que es un poco lo que pasa en Italia con Cospito. Cuando asume la cuestión, en su momento fue como, oh, sí, y ya después, no sé, con la perspectiva del tiempo se ve como, bueno, fue un cambio también de cómo afrontar la justicia, cómo enfrentar las acciones, y bueno, también la trayectoria de los compañeros, de él en particular, también hay un cambio, un poco ya. Estamos acá, esto es, asume esa acción, y la enfrenta también, y eso permite enfrentar la solidaridad, o sea, de una otra forma. Él asume la cuestión ante la justicia y nos devuelve la pelota al entorno solidario de, bueno, ya, yo la asumo y cómo hacemos el resto. ¿Sí? Y nos queda la pelota a nosotros, a todos nosotros, a nosotras, dando la vuelta de cómo enfrentamos el tema de defender a un culpable, pero ponerlo de otra forma. Donde ya no hay inocencia, a pesar de que siempre ni inocentes ni culpables, pero ojalá que salga absuelto, pero claro. Cambia cuando te dice que sí. Y te obliga a, yo creo que un poco empuja a llevar la discusión a otro lado, obliga a llevar las prácticas de solidaridad a otro lado, las formas, las discusiones, y obliga también un poco a agudizar el tema, o a veces a, bueno, no sé, las minorías que existen, a asumirlas como más conscientemente, un poco, claro, hay una maduración de una u otra forma del movimiento, y él como parte del movimiento también hay una maduración política de cómo enfrentar el tema. Obviamente fue criticado en ciertos entornos más íntimos, como bueno, no era necesario, esperemos el juicio mejor, si quieres asumir, asume después, pero a él le pareció necesario e importante hacerlo ahora, hacerlo antes, así que también ahí está un poco esa pelota dando vuelta todavía de cómo defenderlo políticamente. Me imagino que también a nivel de afrontar a nivel represivo también como que cambia un poco, ¿no? Como que es lo que tú decías, quizá de repente, claro, siempre partimos de inocentes ni culpables, pero ojalá que salga absuelto, y como que ya asumir que quizá eso no va a suceder, me imagino que también mentalmente, emocionalmente, económicamente, también al entorno lo hace posicionarse desde otro lugar. Claro, de hecho es un poco chistoso, cruel, obviamente, cuando se habla de presos de larga condena y se menciona al Francisco, no está ni condenado. Y ya es un preso de larga condena. O sea, un poco que te hace ese juego como te lo deja distinto. Claro, efectivamente, hay toda una proyección a largo tiempo, a largo plazo, pero también de una u otra forma, ya con la experiencia, no sé, de 3 procesos represivos anteriores, ya está eso. Ya está como un poco, se sabe, no es nada tan nuevo. Quizá, claro, van a haber problemas más futuros. Estamos todos más viejos, los tiempos pasan de forma distinta y los años pesan de forma distinta. Pero digamos, como en esos temas más económicos, bueno, se hace lo que siempre se hace, digamos, actividades, se recurre al entorno, etc. Y el tema, claro, más emocional, bueno, está todavía el proceso ocurriendo. Así que también como un poco, cuando estén los años sobre la mesa, quizás se pueda digerir y discutir de forma distinta. Si efectivamente él se asumió la acción, pero no asumió los años que le pide la fiscalía. Un poco como dato, la fiscalía le pide a él 129 años y a la Mónica 30. Esos son como los números. Obviamente la intención es que sean menos años. La intención de los abogados, de él, como en eso, en el plano jurídico. Pero en el plano político yo creo que a veces es como lo más difícil, como quizás porque siempre pensamos también dentro del sistema a la hora de hacer nuestros discursos. O sea, como libertad a tal compañero porque, bueno, fue irregular el proceso, porque ya está esperando los beneficios, porque no se lo han dado. Pero ¿qué haces cuando estás en un escenario completamente negativo, donde no, no hay salida dentro del sistema posible para él, en este momento, quizá en otro momento sí, los beneficios, etcétera, pero ahora no. ¿Cómo afrontar, digamos? ¿Qué queda? Porque tampoco es un escenario como afrontar la condena pasivamente, como bueno, tú lo asumiste, es lo que te toca, quédate callado. Como un poco salir de esos esquemas. Creo que ese es como el desafío que vamos a tener todos y todas, de cómo lo afrontamos, cómo salimos de esto y cómo también enfrentamos esto con una frescura que no sea una rutina, que no sea como, bueno, quedó en la lista pendiente durante, no sé, 30 años, en las listas de presos, sino como darle cierta perspectiva, ciertas formas. Creo que esa es como un poco la discusión que está dando vuelta y que tampoco está resuelta. Yo en esta línea, por ejemplo, sí, me es terrible escuchar, por ejemplo, el tema de las condenas, o sea, 130 años, 30 años a Mónica, pero claro, el Pancho estuvo medio cagado de salud hace poco. Entonces, bueno, trinchera número uno también, o una de las trincheras, excelente trato al compañero dentro de las posibilidades, o sea, a la medida, al tiempo, un buen trato, ¿cierto? Pujar y presionar en esa línea. No sé si la Mónica continúa estudiando. Sí, leyes. Claro, leyes. Entonces que la compañera no le falte nada, claro. En este caso se presiona tanto como, supongo, a la universidad y a gendarmería para que a la compañera no le falte nada, no se entorpezca, ¿cierto? Que entre comillas su derecho, porque parte de. Y también, bueno, a mí me pasa con estos presos de larga condena y en general, como tenemos una realidad, ¿cierto? Y generalmente tiene que ver un poco con lo que dijiste tú, como defendernos como del escenario negativo de esta situación carcelaria, ¿cierto? Que no se actúe en desmedro de lo que ya existe. Entonces yo también de repente le hago una vuelta, es que bueno, quizás los compañeros y las compañeras necesitan algo más de lo que ya existe para mejorar, qué sé yo, más teléfono, más acceso a internet, no sé, cama, no sé, cualquier cosa que dentro de lo que ya entendemos como lo que es la realidad carcelaria, falte, necesite, ¿cierto? Porque a veces siempre estamos como defendiéndonos como pasó algo malo, ¿no? Le permitieron el libro, la matrícula, la hora al médico, pero bueno, quizás también hay que luchar por algo que... No para reformar ni mejorar, pero sí a veces son situaciones que pueden cambiar diametralmente la realidad intracarcelaria de nuestros compañeros, nuestras compañeras y probablemente también de la población penal en general, ¿cierto? Yo me refiero en este caso como si a través de la lucha con nuestros compañeros, nuestras compañeras y nuestro entorno podemos colaborar y contribuir a ciertas mejoras intracarcelarias, no con el fin de reformar, sino con un poco de rescatar la dignidad, etcétera, básica, bien, pues. Claro, a mí me genera esa como que se asuma, ¿cierto? No, personalmente no lo encuentro tan descabellado por la figura del Pancho, en este caso, también como de poder seguir colaborando y contribuyendo, yo creo, a un movimiento, a una línea del cual él, yo creo que se siente súper parte. Su escrito, su acción, etcétera, yo creo que está súper abanderado con esta línea. Y lo mismo como en el caso del Alfredo, o sea, no me llama pero absolutamente la atención que el Alfredo continúe con su proceso, que estamos grabando en una situación que puede tener un desenlace en cualquier momento, que esperemos que sea como el mejor desenlace dentro del complejo de la situación. A mí me pasa eso con los compañeros, con el compa y con la Mónica, como que queda mucho por jugar. Si bien este escenario como de la larga condena, de un escenario como súper complejo en términos de tiempo, queda mucho por todavía acompañar y colaborar, ¿cierto? Y agitar permanentemente por la libertad de los cabros, como hasta el final. Aunque sea un proceso complejo, ¿cierto? Pero no podemos dejar de hacerlo. Yo creo que nos pasa un poco ese escenario como, chucha, son 130 años, weón, ¿qué hacemos, cachai? Bueno, son 130 años que hasta el último año de la weá tenemos que estar luchando, ¿cachai? Como hasta el último año que Francisco o quien sea esté en prisión, tenemos que estar agitando, o sea, como responsabilidad de cualquier persona que se dice ser anarquista o refractario. Y también sacarse, o sea, yo creo que es parte de la estrategia, obviamente, del poder y de la fiscalía, en este caso ya más experta, completamente experta en contrainsurgencia, de mostrar todo y decir cómo están cagados. Están cagados como las pruebas, hacer público eso, pedir todos los años y un poco eliminar el germen mismo de la resistencia, de la lucha. Yo creo que eso es como un poco difundir la impotencia y la frustración. Yo creo que eso es como lo que genera esto, que es como, bueno, no se puede hacer nada, no podemos hacer nada, preocupémonos de la encomienda. En fin, como eso es lo que les queda a ustedes. Creo que es un poco salir de eso y para eso hay... Bueno, la lucha anárquica en general, antiautoritaria, es eso también, es pelear lo imposible, es como salirse de las normas, entender que se tuercen, que se pueden salir, que hay mil escenarios que no manejamos, que pueden ir cambiando. Y hay una cita que yo siempre cito, y ahora también viene el caso de Bakunin, que es el ser humano siempre luchando por lo posible ha conseguido lo imposible. O sea, claro. Luchando por lo imposible ha conseguido lo posible. O sea, como que cuando tienes una escena, un horizonte de lucha completamente lejano, distinto, un mundo, digamos, completamente nuevo, ahí uno se va acercando, digamos. Es un horizonte que se va alejando permanentemente y uno se va caminando hacia eso. O sea, salir de la sensación de frustración e impotencia y de completo control. Creo que eso es como nuestros enemigos son eso, como la sensación de que no se puede hacer nada. Tanto de que uno no puede hacer nada con el poder y uno no puede hacer nada por como de forma de solidarizar. Creo que también nos implica salirnos de esos lugares y claro, como decís tú, ver las cosas como en el día a día, como que estén bien los compañeros, las compañeras, pero también seguir abriendo, digamos, seguir luchando por la salida a la calle de ellos de una u otra forma, como no regalar esos espacios, no regalar también nuestra energía. Bueno, como para ir cerrando esta conversación, una pregunta bastante técnica. Acaba de empezar estos días el juicio, ¿cierto? La preparación del juicio. La preparación del juicio, sí. Bueno, ¿qué se espera? ¿Qué se sabe un poco de estos llamados? He visto algunas gráficas en internet, ¿cierto? Una especie de campaña solidarizando con ellos. Un poco, que oriéntanos un poco cuáles son los pasos ahí. Como el escenario jurídico es que el 14 de marzo empezó, del año 2023, si esto queda grabado, empezó la preparación de juicio, que es un proceso judicial donde se discute la prueba. ¿Qué prueba va? ¿Qué prueba no va? No es el juicio propiamente tal, son audiencias todos los días, se esperaba que durara un mes, pero ahora se dice que va a durar 2 semanas. Pero en estos días, Mónica, Francisco, ¿son trasladados? Fueron trasladados el primer día. Y después están viendo todo esto por Zoom. Virtual, claro. Los abogados están presencial con la jueza, ellos dos están por Zoom y los querellantes también están por Zoom. Eso es como el escenario. Tienen que ir todos los días de 9 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente. Yeah. Va a estar ante una pantalla viendo las pruebas. Ese es el proceso ahora. Y ahí, claro, se discute qué prueba va a juicio y cuál no. Lo interesante que se puede decir hasta ahora es que, por ejemplo, quedó aceptada toda la carpeta de España, que era una discusión que los abogados tenían, era que el proceso de España no tiene nada que ver con esto. Y la fiscalía dice que sí, porque es el mismo modus operandi, son ellos dos, como un poco... La intención de la fiscalía es... Bueno, los compañeros acá son tienen irreprochable conducta anterior, nunca han sido condenados en Chile. En España sí, pero eso no vale. Y la intención de la fiscalía es decir... tienen irreprochable conducta, pero no tanto, porque en España fueron condenados. Y ahí como un poco jugar una especie de reincidencia internacional, que es como un invento un poco, pero su estrategia. Y claro, eso fue como una pérdida un poco, porque la idea era sacar todo el expediente de España y entró todo eso. Como dato también, lo que salió eran los comunicados de ellos desde la cárcel. Como siempre han escrito, la fiscalía también los quería incorporar como prueba. Un poco innecesario, como probar que son anarquistas, algo así. Pero bueno, también eso se pudo excluir, así que eso también fue bueno, por un lado, como eso es algo bueno. Y lo otro, bueno, a Francisco le allanan la celda, como a los meses de que fue detenido, le allanan la celda a la policía, el OS9, desde afuera, buscando documentos, papeles, etcétera. Y dentro de esos papeles pillan un artículo que él estaba escribiendo en una revista, y ese artículo queda para el juicio. Un poco para mostrar que, claro, la fiscalía busca ver un proceso completamente técnico, pero siempre es político. Eso es como la cuestión está por todos lados. Y lo que se espera es que, bueno, dure el proceso un par de semanas, después tiene que haber una apelación, las dos partes van a apelar, que vuelva tal prueba, que salga tal otra, y se espera que el juicio debería ser más o menos en mayo o junio. De este mismo año. De este mismo año. Y el juicio debería durar 7-8 meses, aproximadamente. Y ahí son audiencias todos los días, y ahí también está en discusión si tienen que ir o pueden hacerlo como telemático. Ah, Probablemente telemático, una cuestión así. Sí, como... es como que no está tan claro. Mm. Sobre todo como Francisco está en Rancagua, era como medio imposible trasladarlo todos los días, no sé. Uh-huh. Bueno. Y un poco por esa misma realidad que tú mismo dices ahora, el proceso de Rancagua, a ellos los sacan del MAS del CAS, se los llevan para allá. ¿Cómo va ese proceso? ¿Vuelven de nuevo a Santiago? ¿No se sabe nada? Hay rumores permanentes de que los devuelven toda la semana, hay rumores de eso. Uh-huh. Y como que nosotros estamos más metidos en eso y cada tanto sale información en la prensa, no sé, la otra vez fueron los abogados a inaugurar la sala de abogados, hay harta información pero no hay nada concreto con uh-huh. fecha todavía. Uh-huh. Y bueno, también estos traslados nunca son así avisados. Lo que se espera es que los trasladen más o menos luego, porque están remodelando la cárcel de alta seguridad, y también lo que se espera es que va a ser un régimen mucho más duro, mucho más jodido, y que va a haber que dar también otra lucha en ese uh-huh. sentido, que es como más desde el cotidiano, desde la perspectiva más intracarcelaria, pero que va a haber que darla para asegurar las condiciones mínimas. Uh-huh. Pero no hay fecha y no se sabe cuándo va a ser. También, quizás como un poco lo que vendría después del juicio, o en qué están los cabros, quizás igual es interesante eso. La Mónica, como tú decías, por un lado está estudiando ahora, está estudiando Derecho y lo puede hacer, se ha dado cierta pelea para conseguir eso, que pueda estudiar desde adentro. Y bueno, está organizándose con las compañeras que están presas en San Miguel, la ITA y la... Mabunco, ya, que no sabía pronunciarlo. Mabunco. Bien. Entre las tres compañeras están armando también ahí como un cuento propio que está súper bueno. Por otro lado, el Pancho, claro, tiene el problema de salud de diabetes, que lo tiene más o menos controlado, no, le pinchan insulina todos los días, eso está más o menos bien. Sigue participando afuera en esta revista, en la Calling of Most y en el periódico Tinta de Fuga. Lo que también es interesante porque vemos cómo ambos compañeros siguen participando uh-huh. y eso es como quizás algo que ha sido un poco distinto con otros prisioneros, con otra historia de la prisión, que es como ya caigo preso, denme solidaridad, y yo respondo, digo que gracias, etcétera, pero como quedo como un poco un sujeto receptor de solidaridad. Acá la idea es como mantengamos los proyectos que teníamos afuera y mantengamos como cierta iniciativa. Como no solamente me quedo acá y recibo el apoyo y lo agradezco, sino es como creemos algo. Como esa es un poco la idea. Y ambos participan en un colectivo más o menos informal de presos anarquistas y subversivos, que es un lote de compañeros y compañeras, el Marcelo Villarroel, el Juan Aliste, Joaquín García, el Francisco y la Mónica, que se conocen hace un tiempo, tienen ciertos lugares comunes y se han agrupado en este colectivo más informal, donde van discutiendo ciertos temas y también tomando ciertas decisiones, momento de hacer huelga de hambre solidaria, sacar texto en común sobre coyuntura política. Por eso también que es otra instancia de lucha. Por eso ahí uno puede ver cómo cada compañero está en un grupo, después está en otro al mismo tiempo, como lo hacemos nosotros afuera también. Uh-huh. Eso es como un poco lo que me interesa destacar. Sí, vamos. Bueno, muchas gracias. Primero por el debate, que siempre es interesante como estar constantemente reevaluando y enriqueciendo también políticamente las discusiones. Esperamos... No sé qué esperar, en verdad, ¿para qué te voy a mentir? Deseo a los cabros fuera, deseo a los cabros libres. Sabemos que es una batalla difícil, sin embargo, como tú has dicho, hay que luchar por lo imposible para conseguir cosas posibles. Bueno, lo dijo Bakunin, pero te lo aplicamos a ti. Muchas gracias por compartir este espacio, por aportarnos desde también la cercanía de los cabros, de alguna forma es bacán eso. Y bueno, vamos, no sé, cerrando este espacio, no sé si quieran como dar unas últimas palabras, despedirse. Obviamente mandarles un abrazo no solo a ellos dos, sino a todos los compas que nos puedan estar escuchando, si es que en algún momento les llegan estas ondas, que siempre están presentes y que siempre están ahí de alguna manera. Ánimo, fuerzas, cariños desde acá afuera. No, yo creo que es solo hacer el llamado a involucrarse en estas discusiones y a leer las palabras de los compañeros. No hay mejor forma de entender que leyendo los comunicados, las reflexiones en la revista, ciertos comunicados que están sacando desde la prisión y encontrar los medios para ir respondiendo y retroalimentando esa discusión, no necesariamente con ellos mismos, sino que generar los espacios si es que no los existen, sino que no los tenemos. También está buena esa crítica que se parte haciendo un poco de las redes sociales, esto de los de chat efímero, ¿cómo es eso? Que se borran las fotos y que dura 24 horas, qué sé yo, no. Buscar espacio, incluso si son virtuales, ¿no? Como, pero buscar espacios para la discusión, para la reflexión. Y obviamente, desde siempre, desde un plano real, en la vida real, ¿cierto? Porque el internet para mí ya no es tan la vida real. Así que un abrazo, bueno, obvio, a Mónica, Francisco, si es que llegasen a escuchar esto, si no, igual, y a todas las compas que están en prisión, y un afectuoso, siempre cariño, saludo a Alfredo, a no bajar los brazos en este proceso que más o menos bajó un poco, yo creo que desde el rechazo a la salida del 41 bis ahí el 24 de febrero, a continuar agitando y haciendo lo que se pueda hacer en función de eso. Bueno, agradecer la instancia. Ambos compañeros estuvieron por acá, por la Villa Portales, la conocen, son vecinos en algún momento. Así que también eso, como un poco reconectar con esa cercanía a quienes los conocieron en su momento en la calle, y quienes no los conocieron, armar esa cercanía, como construirla desde ahora. Y bueno, la información siempre la tratamos de hacer bien pública, que esté disponible a quien quiera buscar la fecha, cuándo empiezan, o bueno, se puede como averiguar eso. Y el llamado es a un poco preparar la energía para el juicio. Este proceso, si bien es importante, no es tan mediático, no es tan... es una preparación. Uh-huh. Así que la idea es preparar las energías para el juicio, fortalecer un poco la justificación y la legitimidad de las acciones, recordar cuántos se odiaba a Hinzpeter en un momento, un personaje nefasto de la historia, un personaje... uno, como se puede decir, uno de los represores actuales, un Silva Renard, un Jaime Guzmán, todo esto, pero como versión actual. Así que un poco reconectar con esa energía que en un momento fue bastante masiva y expandida. Recordar que el año 2011 había un letrero enorme en la Casa Central de la Chile de la cara de Hinzpeter con una mira en su rostro. Un poco reconectar con toda esa energía que en algún momento alguien, en este caso Francisco, que lo asumió, lo canalizó como en hechos prácticos y conectar con eso, como acercar los mundos. Y bueno, agradecerle esta instancia, ojalá que se repitan más en otros momentos, acá siempre disponible, y agradecer todos estos programas especiales. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, socio, como siempre. Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, a modo de postdata o actualización, contar un poco cómo terminó la preparación de juicio. Fue del 14 de marzo al 21, más corto de lo que pensamos. Finalmente lo más importante es que quedó toda la carpeta, el expediente, las pruebas de España. La fiscalía busca hacer una especie de reincidencia, señalar que los chicos son reincidentes aun cuando acá no tienen condenas anteriores ni nada de eso. Así que ese es como el objetivo de meter esa prueba y fue como, es quizás lo más llamativo que hay. En el resto no hay muchas novedades. También señalar de que se acortaron los plazos en general, se estaba pensando que la preparación iba a durar mucho, duró poco, y el juicio también, estamos pensando de 6, 7 meses, y ahora estamos hablando de 2 meses, algo así. Y la fecha que ha quedado como juicio, que dio el tribunal, es el 19 de mayo. Igual es esperable que esto se ajuste durante estos meses. Puede que cambien la fecha, la retrasen, eso es como lo más probable. Pero si la retrasan va a ser un mes, más que eso no debería pasar. Así que estamos esperando que para mayo o junio empiece el juicio con más o menos 2 o 3 meses de duración. Así que eso. El llamado sigue siendo a estar atento, a desatar la solidaridad multiforme, cada uno, cada una como quiere, como pueda. Estar atento también a qué está pasando, un poco no perder la pista, no perder la huella de este proceso. Eso, muchas gracias y fin de la postdata.